CNQRadio.com con notas exclusivas. Juan, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se está especulando con el número, a ver, con el precio del pan actualmente? No se está especulando. ¿Cuál es la especulación? No, de alguna manera, porque si dicen que va a estar a 10 pesos ayer, sí. Hoy ya se decía que estaba 9,50, en realidad no hay una, estamos especulando, por lo menos no, bueno, hay un número. Entre 9,50 y 10 no hay mucha especulación. Nosotros como Asociación de Panaderos sugerimos, el precio sugerido de venta es 10 pesos. Cada panadero tiene una infraestructura diferente. Algunos tienen más empleados, otros tienen menos, otros tienen más costo de producción, otros tienen menos. Entonces, el costo de cada panadero varía. Obviamente, hay panaderías que no están regularizadas, o sea, no están en negro, clandestinas, por decirte, y sacan pan a costo muy bajo. Nosotros, cuando sugerimos el precio, sugerimos 10 pesos, una panadería legalmente constituida con todas las de la ley. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.